En noches de luna llena no tiene lugar exacto. Pero si tú te descuidas, te sorprende el hombre gato. Cuidado con el hombre gato. Cuidado con el hombre gato. Cuidado. Cuidado con el hombre gato. Cuidado con el hombre gato. Cuentan que han visto un hombre en noches de luna llena, mitad hombre, mitad gato, y va sufriendo una pena. Y dicen que la condena de la cual quiere librarse, pero no puede lograrlo, por eso quiere vengarse. Cuidado con el hombre gato. Cuidado con el hombre gato. Cuidado con el hombre gato. Cuidado con el hombre gato. Viene agazapado, muy cerca del alambrado, para caerte por la espalda y matarte condenado. Y tiene garras de acero, se ve sobre los tejados y sorprende a la gente dejándolo destrozado. Cuidado con el hombre gato, cuidado con el hombre gato, cuidado con el hombre gato. Cuidado, cuidado. Cuidado con el hombre gato. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay. Cuidado con el hombre gato. Cuidado con el hombre gato. Cuidado con el hombre gato. ¡Ay, ay, ay!